Vega, Caricuao, Teresa Valle, Cuchi, Paraíso, San Juan, un Quito, Candela y Agustín y Macará, Recreo, Alta Gracia, San Pedro y Catedral, Antimano, La Pastora, San Bernardino, San José, Santa Rosalía y mis amigos de Sucre. Se siente el amor por Caracas, nunca más se va a maltratar ni a burlar. Sus corazones, eres la fuerza, alegría, dignidad y belleza. Por eso te quiero, Caracas, mi amor. Por eso te quiero, yeah, yeah. Te quiero, Caracas. Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.